siempre estamos piel a piel. Cuando me besa tu boquita, te imaginas qué placer. El corazón me late fuerte, contigo siempre. Cuando me besa tu boquita, ¿te imaginas qué placer?